tuerca y a vos te cabe el tornillo. A mí me gusta el escabio y a vos te cabe el sopeta. Tienes la nuca soplada y cariño por la E. Mala fama.

salto las fichas de tu verdadera vocación. Los vecinos confirmaron que el zoguero es de barrio cuando fueron a la soga y te engancharon sogueando. Vos estás zarpado en soga y en ratón. Anoche la ficha te saltó. Vos estás zarpado en soga y en ratón. Anoche la ficha te saltó. Te la dabas, hizo chori, pero eras un ratón. Vos sos un pichón de suegra y ella es mi

Esta es la sinfonía de la cumbia, mala fama. Thank you.